este tema del maestro mexicano Luis Alcaraz: el que pierde una mujer no sabe lo que gana. De manera, Martín, que con las buenas tardes. Ah, saludemos oyentes en Villavicencio, 102.3, en Pasto, 97.1 del FM, y en Montería, 107.5 de FM. Ahora sí, don Martín, con las buenas tardes, y nos vamos de Sí. correos, aunque es bueno recordar el numeral, Martín. Buenas y santas. Hola Hernán, ¿qué tal a todos? Un saludo, buenas tardes. Sí, el numeral Peláez de Francisco en la W. Repito, recalco, afirmo nuevamente, numeral Peláez de Francisco en la W. La pregunta es, ¿qué jugador colombiano en la historia de la Liga Italiana es el mejor para usted? Quiero advertirle, Martín, que tenemos más de 80 respuestas en principio. Imagínese usted recordando y haciendo una especie de evaluación general, Martín. Sí. Se menciona mucho a Iván Ramiro Córdoba, a Juan Guillermo Cuadrado y se le da un amplio reconocimiento a Faustino Asprilla, que fue el Claro. primero, ¿no? Iván Ramiro, además que fue influyente en algunas ligas, ganó 5, ganó una Champions, ganó un Mundial de Clubes, ganó 4 Copas de Italia, 4 Supercopas de Italia. Es una locura lo que hizo Iván Ramiro. Cuadrado ganó, pues ha ganado 5 ligas, 3 Copas de Italia, una Supercopa. Ganó más Iván Ramiro, pero digamos que lo de Sí. Cuadrado ha sido más constante en la titular, ¿no? Y además, Cuadrado, aunque no fue en Italia, ganó dos títulos con el Chelsea También. en Inglaterra. Sí, Pero bueno. Asprilla hizo 43 goles y ganó 2 Copa UEFA, ganó una Recopa, una Supercopa de Europa. O sea, ganó sobre todo para toda Europa. Faustino fue tremendo también. No, y hay que agradecerle a Faustino Asprilla que gracias a él fue que el fútbol italiano entró a los hogares colombianos. ¿Se acuerda que se había transmisión Sí. permanente, constante de los juegos del Parma? Sí, yo me Y levantaba a bueno, las 4 de la mañana a verlos, pues sí. a esperar los partidos, porque los partidos eran a las 7 de la mañana, pero yo ya estaba despierto a esa hora. Bueno, ahora intentaremos dar algunos de los muchos nombres de las personas que a esta hora pues opinan sobre esa historia. Bueno, Martín, iniciemos correo rápidamente. Pero por supuesto, hombre, por Dios. Bueno, hay unos correos con unos efluvios chispeantes, unos estallidos bastante ingeniosos y unas emanaciones bastante ocurrentes. Sí. Aquí, por ejemplo, es la pregunta: ¿ustedes me pueden decir qué fue de la vida de aquel jugador del Cali, Martín Zapata, quien cobraba los penaltis con borde externo? Claro, lo Bueno, recuerdo, pues. es de Santander de Quilichao. Él murió en 2006. Sí, el Y gallero, que le claro, jugaba a gustaban los las peleas gallos. de gallos. Hombre, dice, sabe que un simpático, Martín Zapata, Muy, lo muy, recuerdo, muy, sí. lo acompañé al Cali en aquella final contra Palmeiras. Ah, no, eso sí era una gozadera. Ese Sí, Martín, qué bueno, que en paz descanse, hombre. que Buen jugó, muchacho. él salió de Boca de Cali, pero luego fue a Once Caldas, que lo vieron ahí en un torneo y se lo llevó, pues y lo contrataron. Bueno, Y luego estuvo en el Deportivo Cali, luego volvió sí, a Once señor. Caldas. Estuvo en Caldas, en el Sí, 11, ¿no? claro. Martín Zapata. Y había otro Martín, Martín Caicedo, otro Ese defensa. Martín era un defensor central que estuvo con Finot Sí. Castaño, Exacto, ¿cierto? bueno. Sí, un central Germán derecho. Peña, oiga, Germán Peña desde Houston, Martín, esta ahí no la puso muy arriba, que si él fuera jeque, ah no, que si nosotros fuéramos jeques árabes y quisiéramos comprar un equipo, ¿cómo invertiríamos en la columna vertebral del equipo? Y él da la lista de él, dice, vea, yo contrataría Oblak, portero, Van Uf, Dijk, una vez. el del Liverpool, Buenísimo. defensa, De Bruyne, volante, Salvaje. y Messi de Barcelona, no, pero Germán Salvaje. tampoco, Se llevó a los pues. mejores este señor. Pues No sí. nos dejó casi nada, oiga. Yo, mira que como él no nos dejó chance, yo creo que, bueno, a mí el arquero este, Alisson, me parece un arquerazo. Desde que El llegó al brasileño. Liverpool, me parece un arquerazo. De Ligt, Muy buen por arquero. juventud y futuro, el holandés de Juventus, me parece Juventus, sí. una loquera. El otro que contrataría sería Mbappé y adelante Haaland, el noruego Bueno, del puede ser. Borussia Dortmund. Yo, por No sé, ejemplo, pues ahí te la yo soy dejo, at pues. No, sí, pero yo creo que De Bruyne sí, sí gana méritos. Es buen Una volante ese locura. tipo. Una locura ese jugador. Bueno, De y verdad. Messi sí es descarte, ¿no? Sí, pues ya Es usted me que eso da no es Messi. un. Sí, No, no. si usted Eso me no da es un Messi, jugador. Es que no es un jugador. no, Eso lo que es una marranada, hombre. bueno, pero si usted me da Messi, yo le digo, los otros tres me los consigo, ¿no? Claro. Messi y 10 más. Bueno, Déjenlos quietos. hola, Nelson Guerrero, que ¿por qué a los jugadores colombianos no les va muy bien? No, yo no entiendo. Ah, pues él destaca, es el mismo, ¿no? Juan Pablo Ángel, Sí. Tino Asprilla, Hamilton Rickard, buen desempeño, pero la gran mayoría han pasado sin ningún tipo de gloria, ¿no? Justamente hemos hablado de Iván Ramiro Córdoba, de Cuadrado, Claro. y esperemos que Zapata también se encarame, Ah, sí, pero en ¿cierto? Inglaterra, Ah, sí, Ángel. sí, en Inglaterra Rickard pues logró con el Boro 56 goles, o sea, fue muy Sí. bueno lo de Ángel con 70 goles en el Aston Villa, ahí Bueno. estuvo 6 años, Rodallega con 44, con Goles. 44 goles, ¿no? Con Wigan y Y con Fulham estuvo Rodallega. Tino, recordamos los goles del Newcastle ante el Barcelona, siempre los muestran, ¿no? Los tres goles de ese partido. Sí, no, ese día Bueno. sí fue apoteosis. Lo que Realmente les pasa. atrabancó la lucidez a todos los defensores del Barcelona. Los eclipsó, les eclipsó el discernimiento, Hernán, y les Es que lo que ganó pasa, a todos. Martín, es que Tino en ese Newcastle tenía un jugador bravísimo que era Alan Shearer. Ah, es un Ese era goleador. el duro. El El duro y que había resto. jugado en el Blackburn Rovers y de ahí Sí. se lo llevan a. Es que el Blackburn Rovers la rompió también, fue campeón con un Sí. equipo chico, realmente no un equipo tan grande. Y es que en el fútbol inglés es de los que menos tiempo hay para pensar, para cavilar una jugada. Eso, coger Ah, la no, pelota y te ya. caen rápido, hay que ser Ya, de verdad sí. muy hábil, muy eficaz. Y Carlos. si es de transportar pelotas, sí toca ser un monstruo para pasar Bueno, varias, o sea, varios en obstáculos y eso, varios jugadores. ese De Bruyne tiene esa condición. Ese sabe No, pasar líneas. es una locura, Bueno, Hernán. Carlos, esta de Carlos Coronado, yo tengo una respuesta, no sé si usted, porque él pide padre e hijo en un mundial, así hayan jugado para selecciones diferentes. Yo le tengo dos de la misma selección. Cesare Maldini, que jugó para Sí, Italia, y su y su hijo hijo Maldini, Paolo, el lateral izquierdo del Milán, lateral jugó izquierdo también en que. Italia. Sí, pocas veces fue central. Me acuerdo que, bueno, no es mundial, pero sí se acuerda, bueno, y cuando jugaron papá e hijo Gudjohnsen, Johnsen, los Ah, sí. islandeses. Sí, Bueno, pero ese caso es muy raro, sí. esa ahí me la rebuscaste mucho. Pero bueno, me quedo con los Maldini. Sí. Sí, no, Cesare, que fue técnico, ¿se acuerda? De Paraguay también. Claro que Sí, sí. Chilaver que era malo. Chilaver. Oían las charlas técnicas del hombre medio en italiano, medio en español, y cuando salían el túnel, Sí. Chilaver les empezaba a hablar a los compañeros en guaraní y se olvidaban de todo lo que le había dicho Maldini. No, qué Pero, grosería, hombre, por Dios. hombre, y ese Chilaver nunca le perdona a la Asociación Paraguaya o la Federal Asociación que le hayan pagado Sí. en su momento 700 mil dólares a Cesare Maldini. Bueno. Claro. Sí, pues no le ¿Usted fue tiene tan bien, ¿no? el de René Torres? Está Sí, bueno. el de René. Mire, Sí, para hombre. ustedes, ¿cuáles han sido los mejores centrales de la historia? Y dice René, para él son. René Torres dice que Franz Beckenbauer, Daniel Passarella, Paolo Maldini y Franco Baresi, aunque Maldini era más lateral izquierdo. Sí, pero ¿Cierto? a ver, yo le digo, de los que él menciona, pongo este orden y usted me va a decir cómo. Primero Baresi y después Beckenbauer. ¿Sí? Primero Baresi, porque siendo más técnico Beckenbauer, más jugador, digamos, completo, pero era que Baresi manejaba Sí, Martín la vale, línea del fondo. Uf, sí, un gran central sí. defensivamente. Ahora, Beckenbauer era un prodigio porque ese jugador empujaba desde atrás. Era como el que llevaba el as de Sí. bastos para derribar los oponentes, pero a punta de fútbol, a punta de Sí. entrega, cómo levantaba el mentón y arrancaba con gran Sí. solvencia y gran precisión Beckenbauer. Pues Sí. Beckenbauer ha sido lo más grande que ha dado el fútbol. Hay un central Pero, que Martín, llamaba Gaetano te faltó Shirea. Chirea, pero te faltó en lo de Beckenbauer lo más importante, la elegancia de ese tipo para jugar. Ah, sí. Ese Ah, tipo, sí. no, Se no, podía no. jugar de corbata. Sí, con autoridad incontrastable, además, incontestable, irrebatible, por Dios. Ya, sí. Qué elegancia, sí, la Y verdad. usted estaba recordando a Chirea, el Sí, a capitán del Gaetano, que Juventus. campeón del mundo en el 82, que murió en Sí, el sí. 89 en un accidente en Polonia. Pues Gaetano Shirea, jugador de Juventus, enorme defensor central. Y de los últimos, no sé usted qué diga, pero para mí Sergio Ramos va a quedar en la historia. Un Sí, defensor poquito. goleador y además influyente en los Sí. resultados del Real Madrid. Es que en una cosa así jugaba, lo hizo. Pero Sí, ¿cuánto sí. influyó? Todo lo que usted quiere No. influyó Sergio Ramos. Ahorita de pronto no lo vemos así. Sergio Ramos en la historia va a quedar como de lo más grande de los defensores centrales en la Sí. historia. Y ahí, Aunque te... ahí te la dejo, pues. No, pero te No voy a soporto. confesar. No me gusta... Tiene unas cosas muy toscas a veces, aparatosas, que esas no las tenía Beckenbauer, por ejemplo. Pero bueno. Bueno, sí, pero no, pero es una Sí. locura ese jugador. A Yo mí, ¿sabe entiendo cuál los me números. gustó siempre un jugador y me pareció leal, aunque era pues fuerte y ¿Quién? parecía tosco, no tenía la elegancia de Beckenbauer, pero me pareció un monstruo, Puyol? Sí, el Sí, cabellón ese. déjalo quieto. Y Me de acá parece con le voy a decir. respeto. No, Ya y de acá te voy a sé decir. cuál vas a decir. No, no, no, no. No, no, no estoy pensando en Amir Carabalí. Ni no, no, no, tampoco, no. No, está, no, no, no, no. Ay, hombre. Oscar, llama a Oscar, ¿sí o no? Sí, puede ser. Llama a Oscar y Y el apellido empieza por L, ¿eh? sí, Óscar López era muy elegante. Uy, tipo, sí. ¿Cómo? Y tenía una presencia de man. Bueno, Sí. señor, ¿Y Miguel oiga, Escobar muchas te gracias. parecía bueno? La mosca Ah, Miguel Caicedo Escobar, también. sí. Los Hombre, me centrales, enteré no, que no, les no. di. Oiga, una buena noticia, me enteré que le salió la pensión a Miguelito Escobar y a otros dos Qué bueno. muchachos. Qué bueno, hombre. ¿Usted Han ya me averiguó peleado. la mía? No, no he podido conseguir la de Jairo Arboleda, que lleva años peleando Ah, eso. bueno. Mire, Oh, qué dos buena noticia, noticias. Hernán, en Oiga, serio. sí, buena, hombre. Le tengo una de béisbol. Usted me dirá, hijo, ¿qué tiene que ver? Hombre, hay un jugador que se llama, un jugador no, Luis Felipe Urueta. Oiga bien. Es el primer colombiano en dirigir, pues, como si fuera un equipo de fútbol, en dirigir una Sí. novena de las grandes ligas. Resulta que expulsaron al manager de los Diamondbacks de Arizona y entonces le tocó a Urueta asumir el papel y su equipo ganó. Vea, Luis Felipe Sí. Urueta. Apúntelo yo. Bueno. Claro, no, Bueno, buenísimo. Martín. Y claro, porque el manager titular estaba suspendido, lo expulsaron algunos partidos. Hombre. Otra buena noticia, está en casa ya Juan Carlos Arnari. Logró salir de ese problema de COVID, cosa que me alegra mucho porque duró, uy, casi 4 semanas, pero logró salir adelante y aprovecho para darle una cuña a su estancia chica. Están atendiendo Sí, domicilios ya. muy bueno, Muy bien. oye, yo sí, Sí, hombre, yo bueno. voy bastante allá y me gusta Pero ve con ese bastante. físico. Con ese físico no parece que te... No, No, no, no. ¿verdad? ¿Verdad? Martín Una tres tiene una cuartos, un ventaja. sí. No te va a parar ningún policía en la calle ni por obesidad, ni por... No, eso sí, ten la No, pero seguridad. si saliera en pantalonetas sí me paran. Sí, Sí, porque una barriga, una locura, yo. ¿Sí? Sí, Lo dices. el Vea. anterior, el de René Torres, también hablaba de Pasarela. Ojo que Sí. Pasarela ha sido lo más grande que ha habido. Un defensor Buen zurdo, no era muy cabeceador. alto, pero un monstruo, o sea, monstruo de jugador, Daniel Pasarela. Sí, que no se ¿Y nos olvide sabe? nunca. No, y sabe en Colombia que sí, un jugador que tampoco se le hizo el reconocimiento, Norberto Molina, de baja estatura, Claro. y ese tipo saltaba y Me cabeceaba. acuerdo. Zurdo. Uy, qué calidad que... Sí, Era un un zurdito. zurdo central no muy alto, jugó en el Muy, bueno. Medellín y en el Once Caldas. Y jugó, ah bueno, jugó, es que Maturana lo lleva al 87, ¿se acuerda? Sí, En claro, él Argentina estuvo lo allá llevó, claro. en la Copa América. Y es un caso muy similar al de Iván Ramiro Córdoba, no de muy alta estatura o de mucha estatura, Sí. pero un cabeceador. Muy bueno, Bueno, y era zurdo Martín, y le pegaba los penales también. no, primero que todo, lamentar el fallecimiento de Héctor Hostos, un muchacho bogotano que fue lateral izquierdo, tipo corrector, se ¿Sí? defendió en las reservas de Millonarios, pero jugó en América muy poquito y en el Héctor Quindío. Hostos. Falleció Tiene esta nombre semana, de el fin de torero. semana. Había un torero que se llamaba Jaime Hostos, Ah, sí, pero que era yo. muy arrojado. Jaime Hostos, me acordé de Hostos, pero este es Héctor, el lateral Héctor. izquierdo. Oiga, y muy Claro. ¿Pero qué triste. estilo era? ¿Era más Gabriel Chaparro o era más Jairo Ampudia? ¿En qué aspecto personal? Pues en No, vida no, personal, como no. de, como la manera como Ah, jugaban, digamos, más cercano a no cuál. Chaparro, más Chaparro. Más Sí. Gabriel Chaparro, más rendidor, así es Sí. que Jairo Ampudia era bien, bien ofensivo, ¿no? Uy, pateaba muy bien esa Ampudia. Sí, Uy, los Jairo el tiros libres. policía Ampudia. ¿Por qué le dice? ¿Cuál policía, hombre? No, o sea, antes Sí. tenía problemas con la policía. No, Bueno, le decían Martín, el hombre, muy subteniente triste. Ampudia. Hola, ¿Cómo? muy triste la noticia, el fallecimiento de la bebé de Camilo Villegas, el golfista colombiano. Un saludo para su familia, hombre. Sí, Bueno, una Martín, tragedia, 2 años. es que la vida sigue y me tiene esto aterrado. Bueno, cuéntame el cuento por qué Alfredo Morelos se va del Rangers de Escocia tan fácil. Me encanta tu pregunta, Hernán. Pues resulta ¿Sí? ¿Te que el gusta? Lille, el equipo francés que queda Sí. ahí cerca a Bélgica, ahí casi con el límite con Bélgica, Sí. resulta que el Lille va a vender a Osimhen, o tiene ya prácticamente negociado al delantero nigeriano, que tiene muchas condiciones, mucho futuro. Osimhen se va para el Napoli en 60 millones de euros. Y Ya. entonces resulta que el Lille ha estado tanteando delanteros y les llamó la atención el del Rangers, el colombiano Morelos, por 20 millones de euros. Así que se quedan en el Uy. bolsillo con 40, compran al jugador colombiano, Ah. buenísimo, me parece buenísimo. Sí, Los pa' es muy números bueno. fueron excelentes en Escocia de Morelos. Tuvo 29 goles en la temporada, 10 asistencias. Muy bueno. Es muy bueno eso. Y pues no, el Lille han salido jugadores, por ejemplo, de ahí salió Hazard. Hernán Pero Hazard salió de Martín, ese equipo francés, el Lille. sí, pero en el caso de Morelos me parece bueno el cambio de ambiente porque tuvo muchos problemas con los cánticos racistas en Escocia, ¿no? Sí, Y bueno, esa rivalidad con Celtic es tremenda, es terrible pero eso le digo ahí. una cosa, el técnico que él tenía siempre lo apoyó y lo defendió, el que tenía el Gerard. Rangers, Gerard, Gerard, gran Steven jugador de Gerard. Liverpool. Sí. Hablando de Liverpool, Martín, Liverpool puso ayer un equipo ahí regular y ganó, pero uno está acostumbrado a ver un equipo con Firmino, Salah y Mané. Pero Jugó lo cierto Origi. es que el orden en Inglaterra es este. Primero Liverpool, segundo el Correcto. City, tercero el United. Oiga, dos equipos de Manchester, ¿no? Y después Buenísimo. el Chelsea. Esos Lo cuatro van a malo, Champions. sí, lo malo para nosotros es que Jefferson Lerma se fue al descenso con su equipo Bournemouth, ¿no? Sí, se va al descenso Bournemouth. Es posible que por el rendimiento de Lerma se quede en primera, hay que esperar, ¿no? Digamos que van ahorita No, yo creo ahora que sí. empiezan las transferencias, empiezan precisamente en Inglaterra hoy, van hasta el 5 de octubre, así que está abierto el mercado y se le puede dar algo a Lerma, que fue 33 partidos titular. Él salió del Levante por una suma altísima, fue la más alta pagada por ese club en su historia, el Bournemouth, ahí, que es del sur, es una ciudad costera Óigame, en Inglaterra. pero Y hombre, Martín, pues sí, pues resulta que además descendieron el Bournemouth, Watford y Norwich y están ahorita peleando el ascenso Swansea, Brentford, Cardiff y Fulham porque ya ascendieron Leeds y West Bromwich Albion. bueno, a esta hora Ramón Yesurún hace siesta, no duerme del todo. Hace siesta porque sacaron a Jorge Enrique Vélez a gorrazos y con plata, pero lo sacaron. Sí. Pero descansó Yesurún, que lo veía ahí como, ¿no? Como una sombra. Sí. Pero Yesurún es muy de buenas. ¿Cómo le parece, Martín, que la comisión disciplinaria, integrada por tres magi o ex magistrados, tiene dos de ellos cuestionados por problemas en el pasado? Un señor de apellido Sanabria y un señor de apellido Betancur. Sanabria, para darle rápidamente un perfil, estuvo vinculado con el tema de MG, aspiró a la gobernación de Boyacá, lleva 8 años en el cargo como magistrado y lo han querido sacar hace 2 años y no han podido. Otro que se atornilló. Y el otro, Betancur, está también vinculado a liberación de alguien que no debía ser liberado. Entonces, si usted los pone a juzgar a Yesurún, dígame, ¿cómo cree que terminará la película? Pues hombre, bueno, igual pues hay una condición ahí, hay una cantidad de pruebas que lo podrían tener en problemas. Ya eso está a la vista de todo el mundo, aunque hemos visto que con ese vistazo tan anhelante de como tan rapaz de este tipo de puestos y de este tipo de auxilios que se puedan generar desde los magistrados, pues es muy preocupante eso que usted nos cuenta. Pero ahora son una cantidad de problemas, Hernán, además de este tema de la federación, de los temas que quedan también para la DIMAYOR. Yo le pregunto, o sea, ¿en qué puede quedar lo de la firma canadiense esta? Esa quedó en veremos, pero resulta que como Vélez prometió una cantidad de recursos, resulta que no apareció con nada, y entonces esta firma pues alcanzó a tener unos arreglos finalmente con la DIMAYOR, pero allí había una persona que era muy cercana a Vélez, ¿no? También en esa empresa. En esa empresa canadiense. El tema de los derechos de televisión también, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero mire, la federación, usted supo que Huapacha, que fue jugador, sí, y ahora es profesional, de Envigado, ha pedido tener en cuenta fútbol aficionado, cuando uno le podría decir, no, pero si está la de fútbol. El tipo dijo, no cuento de fútbol. Tienen que reconocer el fútbol aficionado de equipos. Tienen el fútbol femenino en veremos. Le hablo de temas de DIMAYOR o de federación, como los quiera entender. El señor Vélez recibió 600 millones y con eso compraron su silencio. Y alguien me dirá, ¿y por qué? Pues hombre, porque se ponen a esculcar cómo compró, por ejemplo, el VAR, el sistema del VAR, cómo comprometió a la DIMAYOR en tema de derechos internacionales. Ah, pues él fue de la comisión arbitral. Fue de la comisión arbitral también, Hernán, y ahí hay unos casos de acoso sexual que no se han terminado de aclarar. Ahí también hay casos, además, para Vélez. Por eso le digo yo, es decir, con 600 millones le dijeron, coma callado usted y no diga nada. Sí, pero la empresa esa se llama Prudent. Sí, claro, eso quedó ahí. Pero no se finiquitó, no llegó la plata, pero los directivos de los clubes tenían el compromiso, según esa empresa, de maletear para conseguir clientes, o sea, los ponían a trabajar y eran 60 millones supuestamente de dólares que nunca llegaron. Vamos a ver ese tema, por ejemplo, también el tema de los derechos, si van a seguir siendo iguales para todos los 36 o va a cambiar, porque hay unos equipos de más rating, hay unos equipos que mediáticamente son más importantes, tienen más hinchas. Entonces, eso está complicadísimo como para que todo empiece tranquilamente el 30 de agosto, Hernán. Y después de que se fue el señor Vélez, los de la DIMAYOR cayeron en cuenta que pagar 75 millones mensuales para un señor que no funcionaba era mucha plata, y ahora el salario tope dicen que va a ser del orden de 40 millones. Es decir, les dio por hacer economía después de, ¿no?, de estar en la lona. Sí. Bueno, Martín, tengo un dato. Expulsaron ayer a Fernando Uribe en el partido que Santos perdió 3-2 con Novo Horizontino. Porque le quiero contar que el torneo paulista ya está en marcha y ayer vi, usted me dirá, pero también vi América y Atlético Mineiro en el torneo mineiro, donde hay dos equipos. No, bueno, no, uno salió, sí. No fregues. Ahí vi a ¿cómo se llamaba el Junior? Ah, el Junior, paraguayo de Junior Alonso. Junior Alonso, claro, Sí, que sí. salió de Boca. Salió de Boca Sí, y salió al estaba, Mineiro, ¿no? sí, y estaba averiguando Martín por Felipe Aguilar. ¿Qué hemos sabido de Felipe Aguilar? Bueno, Felipe Aguilar salió de Santos y está ya pues en Atlético Paranaense con un jugador colombiano que también acaba de llegar, que usted lo conoce, Jaime Alvarado, el volante de marca que jugó el Mundial Sub-20 en Polonia hace un año. Exactamente. Bueno, ese Jaime Jaime Alvarado. Alvarado Samario, jugador volante de marca que estuvo en el Hércules de Alicante, estuvo en Badalona, en Cataluña, estuvo en el fútbol español. Pues hombre, ha salido y está en el Paranaense, que les han gustado colombianos. Claro. Ahí ha estado Dairo Moreno, ha estado David Ferreira, Valencia, Edwin estuvo ahí también. Y Jaime Juan Alvarado, se Felipe Aguilar, jugadores del Paranaense. Dairo Moreno estuvo ahí. siguen llegando respuestas al numeral. Juan Sebastián Salazar está cumpliendo años y hace un poco el recuento de lo que hemos hecho de Iván Ramiro Córdoba y Cuadrado en cuanto a títulos. Juan Fernando Quintero llegará el jueves a Buenos Aires. Sí. Cantillo, usted se acuerda, Víctor Cantillo, ¿no? Víctor Danilo El Cantillo. exactamente, que está en Corinthians. Sí. Ya Junior le mandó la razón a Corinthians. Oiga, paguen la segunda cuota o si no devuelvan el jugador. Tienen plazo hasta el 30 de julio, ahorita. A ver Los si los brasileños brasileños pagan. malas pagas, o yo han tenido una cantidad de No. problemas. De verdad, los equipos colombianos han tenido muchos problemas. El Junior con Jimmy Chará, ese tema fue gravísimo de ellos. No, pero Y el Mineiro es tremendo. También, ahora que uf. usted hablaba de Quintero, que llega el jueves, Jorge Carrascal ya llegó a Buenos Aires y ya llegó Borré. O sea, ellos están en Y Buenos Aires con River y Quintero, pues les llega el jueves. el jueves. Y Sí. hay un movimiento en Argentina para que Boca prescinda de Sebastián Villa. Y el único camino que le queda a Villa es ir cedido en préstamo al Atlético Mineiro por Sí, señor. $700.000. No Ahora, quieren saber de él en Boca. resulta que el Mineiro también está averiguando por Roger Martínez, que está Ah, en el sí. América de México y que Ah. podría salir del equipo mexicano luego de una temporada no muy buena. Y Roger, pues, está sonando también. Lo están tanteando, están mirando. ¿Está entre Villa o está entre Roger? ¿Sabe cuánto vale Roger Martínez? Lo tasó América de México. Me ¿Cuánto? parece alto, 15 millones de dólares. No, no, ese no va entonces. Vea, usted utilizó la palabra sonando. Trajo música para sonar, para escuchar. Sí, no, y de verdad que esta sí que te va a encantar. Bueno, ¿Cuál es? acá está Rebel Tumbao. Con Matt Jensen en el piano, José Clausel en la percusión, un poco de Latin Jazz de 2014, la canción The Story de la banda Rebel Tumbao. Martín, Sí. ¿esta es una canción protesta? Sí, No, porque el tipo pues. se va a criar gallina. No, hombre, Martín, como, no, hombre, Martín, Sí, ¿qué es pues esto, hombre? se cansó de la vida estresante de la ciudad Ah, ya. y él habla de esto, pero verdad es una muy buena banda de Latin Jazz, esta Latin Rebel Tumbao. Jazz. Sí, rebeldía. Bueno, Kilio, por favor, una pausa. Ya. Muy bien, Luis Alcaraz. Estamos pendientes de un invitado, Martín. Mientras tanto, le Sí, confirmo. a las y 45 me dice Equilio. Ah, muy bien. Tengo noticia, hombre, pues sí y no. El caso de los dos colombianos del Porto. Vea, Mateus Uribe tuvo problema en rodilla izquierda y aparentemente tiene el ligamento un poquito comprometido, o sea que por ahora no va en el juego del próximo sábado, que es la final de la Copa Portuguesa. La taza. Luis Díaz, mialgia se llama la enfermedad, mialgia, estuve leyendo y buscando, Martín, se refiere Sí. a un problema muscular, pero aparentemente lo recuperan, pues no digo fácil, pero va a estar en el partido del sábado Luis Díaz seguramente con Porto. Y Claro. antes de avanzar con el numeral, Martín, recordemos que Iván Ramiro Córdoba, Juan Guillermo Cuadrado, Mario Yepes y Nelson Rivas han sido campeones en la Liga de Italia. Esos cuatro Sí, nada señor. más. Nelson Ya. Rivas, que fue el defensor central, que lo vieron en una Copa Libertadores contra River y bueno, termina jugando en River y luego va a Italia, al Inter. No jugó mucho. Un defensor rudo que había quedado campeón con el Deportivo Cali, ¿no? En 2005. Sí, Ganó en con el una Inter dos buena. títulos. Y una buena dupla con Darío Caballero, un Y paraguayo. yo creo que usted fue el que Sí, le puso Tyson Rivas, porque no, yo, el primer Tyson no. que encontré o me acordé fue un muchacho que jugaba en Santa Fe, Tyson Hurtado, un volante. Ah, sí, Tyson Bueno, Hurtado. sí. Sí, no, Tyson Rivas. O era un jugador rocoso, era un mastodonte de granito. Él, muy fuerte realmente, era granítico, era muy Oiga, pues. consistente, muy sólido. Era, Entonces, verdad, una roca, era una piedra sillar. no le des más disculpas a un defensa de ese tipo, porque el árbitro viene y le dice, ¿qué pasó? Es que yo soy una roca. Se estrellan Sí, contra mí. No, no, que se claro. estrellan. Mira, aquí Bueno. Santiago Herrera nos recuerda, y bueno, recordemos al Nietzsche Guerrero, ¿no? Que jugó en Sí. Bari, hacía Sí, goles, señor, estuve un en el Bari también. ambidextro tremendo, fue gran goleador con el Junior No, y pues. jugó con América también. Mire, estuvo también Bolaño. ¿Se acuerda que estuvo en Parma? Claro, estuvo en Parma, Estuvo muy Perea, bien. que estuvo en. ¿En qué fue? Bueno, estuvieron Freddy Rincón y Camilo Zúñiga, estuvieron en Nápoles. Claro, Miguel Borja se acuerda que estuvo en Livorno, en una ciudad costera. Bueno, el mismo Bueno, pues, Valenciano pero estuvo de digamos, paseo. estamos hablando de los Ah, mejores, sí. ¿no? Los mejores, sí, Y pero porque. bueno, recordar está bien. Óigame, hay otro muchacho colombiano comprometido en descenso. Vera, el lateral izquierdo de la selección última, Sí. sub-20, ¿puede ser? Del Estaba Leche. en el Leche. Sí, es Creo que también lateral se va a izquierdo. segunda. Ese Jugó creo el que se va para Mundial también segunda. con Jaime Alvarado, que ahorita hablamos de Alvarado. Jugó el Mundial Ah, en sí, Polonia, señor. sub-20, sin sí. Brian Vera, que bueno, está haciendo carrera en Italia. Vamos a ver cómo le termina de ir a Leche. Está muy complicada la situación para Hola, me ellos. encontré a Dineno, aquel que Sí. estuvo en el Cali. Marcó ayer Correcto. dos goles en la victoria 3-2 sobre Querétaro de Pumas. Ya tiene tres en el campeonato e igualó al francés de Tigres, Sí, al Guiñá, es que se llama. sí, Guiñac, el gitano. Claro, bueno, en México, a ver, pues jugaron Kevin Balanta, Fabián Castillo, titulares con Cholos, Cristian Rivera jugó 20 minutos en el 3-1 a Atlas, donde tapó Camilo Vargas, en Chivas 0, León 0, jugaron tres defensores colombianos, Barreiro, Tecillo y de lateral izquierdo Jairo Moreno, Hernán. Hoy juega Pachuca Ah. América, en Pachuca está Pardo, pues, está Oscar Murillo. Y en América está Benedetti, sigue Roger, vamos a ver si se va al Mineiro o qué pasa con él. Y está Ibargüen. Así que vamos a estar pendientes, ¿no? De lo que pase Bueno, en el fútbol mexicano. ya supo cómo es el campeonato que viene, ¿no? Que el 30 de agosto. Eso es lo que dicen. Sí. Que Sí, el 30 seguimos de el. agosto. Es decir, terminamos la apertura, ¿no es cierto? Y quedan Sí. los ocho primeros se dividen en dos cuadrangulares. Sí, Y bueno, correcto. después está el que gane el A contra el que gane el B y ese es el campeón. O sea, vamos a terminar este campeonato. Apertura va a ser el campeonato 2020. Sí, 2020, ¿no? Sí, Porque no va a haber más. No, claro, pero bueno, sí, entonces están esos dos cuadrangulares, solo que ahora se va a jugar todos Sí. contra todos ida y vuelta. Pues el 30 de agosto comenzaría el torneo nuevamente, pero dicen algunos que eso va a estar muy complicado, muy difícil. Entonces también está el caso de los 12 clubes que no clasifiquen a los cuadrangulares semifinales, que se van a dividir en tres cuadrangulares. Y en cada cuadrangular se van a disputar partidos de ida y vuelta, Hernán, y los dos clubes ganadores de esa fase pues jugarán un partido de ida y vuelta para definir el finalista de la liguilla. Se vuelve un poco engorroso eso, pero es para tratar como de equilibrarle Sí. las cargas a los equipos chicos y los que no van a jugar tanto, o los que no jugarían tantos partidos, ¿no? Entonces, no sé, es complicado, es polémica la medida. Pero Óigame. están tratando de proteger a equipos chicos ahí, los que queden por fuera y queden sin jugar. Lo que pasa es que vamos a tener una ruma de partidos. Sí. Uy, tenaz. Bueno, le tengo de Millonarios. Ah, no, del Tolima le tengo confirmado que Danovis Banguero debe estar llegando mañana a reportarse entrenamientos. Va, o sea que su posición se mantuvo, se sostuvo y finalmente el Camargo y compañía pues aceptaron. Me alegra por el jugador. Va a seguir entonces. Sí. Va a seguir Hola, y está entonces de allí. Millonarios. Va a disputar el puesto con Martín. Leivin Balanta. También está Albornoz en ese Tolima, que puede jugar de Ese juega lateral o de bien. volante. Sí, a mí me parece Pero bueno, le un voy a decir al cartagenero. técnico Hernán Torres, Albornoz, ponelo de puntero izquierdo, de extremo izquierdo. Ese Sí, tipo es tiene una rapidísimo. zancada. Sí. Sí, rapidísimo. Sí, Y lo que es pasa es que como es un guepardo que ha asumido su un morfología guepardo, humana. oiga este. Pero Asumió la lo que morfología pasa es humana que como guepardo. sí, ese muchacho lo que pasa es que gasta la plata en tintura para el pelo, pero corre bien. Ese me gusta, es Albornoz. Y ahí está Estupiñán, es Bueno. el otro extremo, Ah, el Estupiñán, otro. que llegó al Pasto, sí. Amber Capital. Así se llama eso ahora, ¿no? Martín, dice Sí. que vienen 3 millones de dólares para Millonarios. Por favor, no los vayan a dilapidar, hombre. ¿Eso está Hagan buenas confirmado? inversiones. Traigan dos jugadores de primer nivel para ayudar a nuestro amigo Gamero, hombre. Claro, entonces está ¿Ah? confirmado. Bueno, adelante van a jugar. Ahí está Del Valle con Márquez y está Sí. Godoy o puede estar Elíser Y Quiñones. Elíser. Sí. Que es que Sí, lo ve pero muy no bien Gamero, sobran. nos dijo. Y Montoya, que está recuperado, pero es que no ha Ah, tenido sí. continuidad ese muchacho, mucha lesión y tal. A Claro, ver entonces si los de volantes pronto. serían, Hernán, podrían ser Carrillo o Juan Carlos Pereira, Duque con Silva y Montoya. Sí. Y adelante Del Valle con Márquez. Sí, Puede puede ser ser. esa. Sí, pero le Bueno. falta. Bueno, ya. Matías de los Santos ya se reportó a entrenamiento, ¿no? Sí, va Matías de los Santos con Vargas como centrales, Vargas el costarricense. Bueno, espérame que Nacional, no, Nacional no tiene. Ah, el Magdalena realizará terceras pruebas de COVID. Esta, ¿cómo le parece la tarea del Magdalena? Que están buscando el reemplazante de Márquez. Yo creo que ahí se van a demorar un rato, ¿no? Porque jugadores Sí, no, así no hay, está ¿no? complicado lo del Unión Magdalena, de verdad. La Sí, situación es hombre, bravísima. les tengo un dato, Martín. Otro Dígame, de Hernán. medio vagonio, que es el Balotelli, que es que se va Claro. para Grecia. Uy, sí, eso vi, Hernán. Eso vi. No, ese sí. Se va El hombre. al Aris Thessaloniki. O Tesalónica. también conocido como Aris Salónica. El Aris Thessaloniki. Ahí ya jugó un Sí. colombiano y era Toja. Toja jugó ahí, Hernán, Ah, jugó Juan como Carlos dos Toja. años. Claro, Sí, señor. el volante zurdo vivió en Grecia y él contaba que de verdad tuvo muy buenos años ahí. Era Qué feliz, bien. feliz en Grecia, en Thessaloniki. La pasó muy bien. Balotelli, pues que mira que esta temporada no le fue bien, revisando acá los datos, 5 goles apenas con el No, no es Brescia. mal. En 19 partidos jugados. En la última vez que le fue muy bien, pues fue en el Niza, ¿no? En Francia. Hizo buenas campañas en Niza, Sí, pero pero se fue cayendo nuevamente Balotelli. al que le va bien es a Óscar Pareja, técnico del Orlando City, que avanzó a cuartos de final de la MLS su rival sale entre Seattle, donde está Freddy Sí. Montero, y el equipo de Los Ángeles Fútbol, no el de la Galaxy, hay otro equipo Sí, de Los él Ángeles. está Oscar Pareja en el Orlando City. Le ganaron al Montreal Impact 1-0, gol de Akindele, un jugador que él llevó del Dallas canadiense, que es de papá nigeriano, Akindele, pero es del Canadá. Y ganaron y pasaron a cuartos. Hernán, está Uber Boder con nosotros. Hombre, qué bien. Don Uber Boder, buenas tardes, hombre, ¿cómo le va? Hombre, don Hernán, muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarlo. ¿Cómo hace un cartagenero para aguantar ese frío en Manizales? Le comento, hermano, que ¿Qué? acá con el aire acondicionado prendido todo el día es mucho mejor que ese No me calor diga. tan bravo que nos llevamos. Bueno, Uber, no. Primero que todo, no, esta pregunta sí es importantísima. ¿Cuántos jugadores tiene trabajando en este momento, pues, en distintas áreas? ¿Cuántos? Bueno, no, tenemos 27 jugadores exactamente, 22 jugadores base y los 5 espejos que nos dice el protocolo. Gracias a Ah, Dios bueno, todos salieron 22 de negativos base. en las pruebas. Pero lo llamo y lo hemos llamado Uber porque usted como que no está muy optimista en el caso de que el campeonato reinicie el 30 de agosto. ¿Por qué cree que va a haber problemas para que esa fecha se cumpla? No, yo creo y considero de que a nosotros nos va a mover mucho con las decisiones que tome el gobierno, están de acuerdo a lo que pasa con el tema pandemia. ¿Ya? Ya. Que ojalá pues las cifras mejoren y nos den esa autorización para jugar. Para mí es lo único que veo pues Complicado. que nos puede complicar el inicio. De resto, pues si ya tomaron la fecha, ya decidieron que ahí va. Si el gobierno lo anuncia, pues ya creo que estaríamos listos también. Y hablando de listos, por ejemplo, ¿cuándo tiene pensado programar partido amistoso? No, porque mira que en los trabajos individuales nos llevan casi hasta el 13 del otro mes y serían prácticamente 2 semanas de trabajo colectivo. Así que ahí es cuando tenemos que ver nosotros, mirar nosotros para programarnos un partido de preparación. Sí, aunque sea un partido con el Pereira, ahí cerquita, un partidito de amistoso para moverlo, ¿no? Hombre, sí, por lo menos, por lo menos. Martín. Profesor Boder, ¿cómo vio al grupo ahorita? ¿Cómo lo vio para reiniciar trabajos? ¿Los vio golpeados o los vio? ¿Cómo los ve a los jugadores del Once Caldas para enfrentar lo que viene, los entrenamientos y ya, ojalá el 30 de agosto, el torneo? El equipo nos llegó bien, nos llegó en muy buena forma, o por lo menos dentro del rango que esperábamos nosotros, ¿cierto? Día a Sí. día se ve una evolución importante en los trabajos y creemos que si nos mantenemos en esa posición de cuidarnos bien, de poder estar todos juntos trabajando día a día, el equipo va a llegar en buena forma al inicio de la liga. Los dos jugadores paraguayos, Ortiz y Ovelar, ¿ellos se habían ido o permanecieron siempre en Manizales? Pues permanecieron siempre en Manizales. Ah, bueno, entonces. Nosotros, el equipo lo mantuvimos acá, tuvimos efectivamente unas vacaciones, fueron pocos los que salieron a ciudades muy cercanas como Cali y Medellín. Y bueno, gracias a Dios los muchachos llegaron y mira que han estado positivos siempre. Quiere decir que se han cuidado y tomaron las cosas con seriedad. Profesor Qué Boder, bien, hombre. ¿algún jugador se le fue y alguno le llegó? Bueno, de la nómina que hemos tenido desde el inicio de año, el único jugador que se le terminó contrato a mediados de año y no se renovó fue Kevin Londoño. Ante la salida de Sí. este jugador, hemos tomado la decisión junto con la parte directiva de darle la oportunidad a unos chicos que vienen de la sub-20 y vienen trabajando con el equipo profesional y que creemos nosotros que están listos para debutar. Bueno, Uber, Le quiero contar que aquí en Bogotá los obesos vamos a tener problema con la policía. Espero que usted, Manizales, no tenga ese problema. ¿Se ha Estoy cuidado? corriendo todos los días y metiéndole bicicleta porque hay que bajar de peso, señor. Un abrazo, Uber. Muchas gracias, hombre. Bueno, gracias a ustedes y Hasta que Dios me luego. los bendiga. Bueno, Cuídense qué mucho. bien. Gracias, señor. Gracias, Bueno, Martín, eso hay Hernán. que decirle a los amigos. Sí, Cuídate. Hace Hernán, bicicleta. ¿usted quiere saber cuál sería el equipo del Once Caldas rápidamente? ¿Cómo A ver jugaría cuál es, pues. hoy? Qué perdón, señor Uber. A ver. Ortiz el paraguayo en el arco, David Gómez, Sí. Andrés Correa, Payares y Elvis Mosquera, los cuatro Muy bien. defensores. Volantes de marca, Juan Diego Rodríguez, Juan David, perdón, Rodríguez y Sebastián Guzmán por las bandas Carreazo y Carbonero y Pablo Rojas media punta con Ovelar. Ese equipo del medio hacia arriba es un poquito livianito, pero bueno, a excepción de Ovelar. Pero Carbonero es Sí, liviano, pues rápido, digo. El mismo Pablo Rojas, Carriazo. veterano y todo, rap. Sí. Y ese Carreazo juega bien, ¿sabe? Sí, Juan Pero. David Rodríguez me parece bueno, un volante. Ah, Y pues yo está por eso me gusta Sebastián ese Hernández equipo. también, que puede jugar ahí de Ah, 8 ese es con otro equipo. Rodríguez. Hay que meter a Hernández. Sí, pero es que Porque como él ese. jugaba más con Guzmán y estaba poniendo a Sebastián Hernández en los segundos tiempos, o en una media hora, por eso le Está digo. bien Pero ese que se sería el re, equipo, ¿no? no sé. Pues No, ahí te está la dejo, bien. pues. Sí, no, señor, poder haya copiado, por favor, esta formación. Hola, Martín, Onana. ¿A que no sabe quién es Onana? Onana, por Ah, supuesto. Pero por Dios ¿quién? A ver. santo. Es un A arquero ver. camerunés. Arquero del Ah, bueno, Ajax. está ahí bien. Ah, está bien. Sí, Compañero Onana. de Davinson Sánchez en su momento. En su momento, Hola, claro, fueron Martín, compañeros. antes de Sí. seguir con Onana, ¿será que se le compromete el puesto a Davinson Sánchez en Tottenham? Pues hombre, están buscando un central, han preguntado hasta por Zuma, el jugador que está en el Chelsea, como Sí, el que grande. Mourinho quiere otro central. Además, ¿sabe por qué? Porque Vertonghen se va. Bueno, El pero. belga zurdo se va. Un buen central que tuvo muchas lesiones y bajó el rendimiento un poco en esta más reciente temporada, entonces también por ese Bueno, motivo, ¿no? Están buscando. le diría a la distancia a Davinson, tenga presente esto, mijo. No importa el que viene, si el que viene es mejor, que se gane el puesto, y si no, sigo yo. Punto. Claro, ¿No te parece, Martín? claro. Claro. Lo puso Tipo mucho, así, ¿no? no, Jugó que bastante con sí. Mourinho Davinson, no se puede quejar, Ah, pues, es bueno. que verdad jugó, sí. Pero vuelvo al cuento de Onana. Es que Claro. para el Bayer Leverkusen, ya, el Ah, hombre se sí. va. 24 años, yo. Sí, 24 Pobre, años. parquero. Onana, a ver, él es el legatario, como el heredero de arqueros legendarios que usted conoce muy bien. Nkono, el camerunés, Ah, estuvo en Bolivia. arquero del Nkono. Español, de Sí, Barcelona. exactamente. Jugaba ahí en Sarriá, en ese En estadio. el Sarriá. En ese estadio Sarriá jugaba Nkono, que era un arquerazo, Hernán. Un arquerazo. Y era Grandote. cero show. Bueno. Él hacía lo que había que hacer. Si había que sacar la pelota sin estirarse espectacularmente, no, la sacaba parado, sin hacer ninguna contorsión ni nada. Y el otro arquero muy importante de Camerún fue uno que llamaba él Antoine Bell. Antoine Bell Ese fue sí no me arquero del acuerdo. Burde. Sí, era el suplente de Nkono en Ah, no, Camerún, era pues un que es. arquerazo. Lo que pasa es que tenía No, pues que este me. pues a Nkono, y ese arquero Bell fue arquero mucho tiempo en Francia, del Burdeos, del Saint-Étienne. Sí, está Muy buen bien. arquero era Bell. Lo que pasa es que Pero. quedó eclipsado por la magia y el Oiga este. magnetismo de Nkono. Oyentes, se dan cuenta, pues que este me pone una suplente, imagínense. Pero el que sí me da, pues hombre, me dio como nostalgia por él. Hay un defensa croata del Liverpool, Lovren, Pero por muchacho. supuesto, hombre, por Dios santo. ¿Cuántos años estuvo en ese equipo? Como 6 años. Sí. En el Liverpool se Sí. va al Zenit a ser compañero de Wilmar Barrios. Claro. ¿Sabe Y, por hombre, cuánto? y 12 una millones de euros. despedida, hombre, una despedida muy sentida de Salah y del mismo técnico Klopp. para este muchacho. Claro, Lovren, bueno, 32 años ya, y pues se va al Zenit. Pues hombre, jugador que fue muy buen central para el Liverpool y estuvo en el Lyon, estuvo en el ¿Y en Southampton Croacia? También. En Croacia, en el Dinamo Zagreb también, sí. Bueno, jugador de y Croacia. Me acordé, ¿sabe que le habíamos perdido la pista a ese Fellaini, el belga? Sí, sí. No, pues sí, pero está en China y hoy es destacadísima figura porque marcó, oiga bien, 3 goles en 7 minutos. En su equipo. Una locura, ¿no? ¿Quién sabe Una quién locura. Estaba tapando? Pero bueno, hizo 3 goles el hombre. Fellaini es, él es belga, pero la familia es marroquí. Y está ahorita en China, en el Shandong Luneng, y jugador de 1.94. Él es un volante mixto o volante de marca, pero cuando la situación está complicada para el equipo, él lo ponen allá adelante en el área, que mide 1.94 y con el afro mide 2 metros. Entonces, las baja todas o hace goles de cabeza, pivotea muy fuerte. Es un jugador muy interesante que estuvo en el United. Así también. Es. Hola, Martín. Uno se olvida, pues hombre, sin de buena fe o sin cabo. Estoy haciendo un trabajo en mis horas libres sobre los jugadores colombianos que en el exterior pasaron de 100 goles, sin importar las ligas, ¿no? Ya. Estar jugando en China, en Italia, donde usted quiera. Ah, qué buen trabajo ese. Hombre, sí, pero gracias por tu apoyo. Pero poneme cuidado que me sorprenden casos como este. Dubán, bueno, está todavía en actividad. En esa lista figuran Falcao, que juega, Ángel, que se retiró, Luis Gabriel Rey, que se retiró, Víctor Aristizábal, Carlos Bacca juega, Carlos Darwin Quintero, obviamente Dubán Zapata, James, pero hay jugadores que jugando todavía, mire por ejemplo, Dorlan Pavón tiene 101 goles en su campaña en el exterior. Sí. Adrián Ramos, que todavía juega, pero ya no en Europa o en el exterior, tiene 104 goles por ese lado de allá. En el Dortmund y Hertha de Berlín. Goles, y además hizo en Granada. Sí. Ahora, el que más ha hecho goles es Falcao. Pero hay jugadores como Luis Gabriel Rey, 189 goles, todos en México. En México, estuvo en el Morelia, sí. Y en Atlante estuvo el Bumangués. Sí. Rodallega, Hernán, Rodallega hizo 60, ha hecho 66 goles en Turquía, 44 goles en el Fulham y en Wigan. O sea, ha sido muy bueno lo de Rodallega en Inglaterra y en Turquía. Claro, lo que pasa es que hay jugadores que no digo que se pierden, sino que se le van a uno para China. ¿Sabe quién otro también ha hecho mucho gol? Jackson Martínez. Claro. Voy a dar el dato exacto de Jackson. Que se, 149 que goles tiene Jackson Martínez. Anunció el retiro, ¿no? Sí, ¿no? Todavía no es seguro, pero está hablando ya de eso en Portimonense. Lo que pasa es que ha tenido mucho problema en la rodilla, hombre. Sí. Bueno, Hamilton Ricard fue una locura, ¿no? Hamilton Ricard, mira que en Inglaterra hizo 56 goles, pero él pasó de los 100, lógicamente, en el exterior. Es que estuvo en todas partes. Estuvo en Chipre, estuvo en Ricard China estuvo, también. Aquí lo tengo. No, yo estuve en Uruguay. En Uruguay, en Danubio. Tiene, para que apunte, pues no se le olvide. Sí. 122 goles en el exterior. Muy bueno lo de Hamilton Ricard. Martín, gracias a todos los oyentes, hombre, que se han comunicado con el numeral Peláez de Francisco en la W. Ustedes comprenden que es imposible leer. Tengo más de 200 respuestas. Pero en general hay un reconocimiento a Iván Ramiro Córdoba, a Juan Guillermo Cuadrado y a Faustino Asprilla, no por los títulos ni los goles de Faustino, sino porque fue el hombre que abrió la puerta para que el fútbol italiano ingresara a los hogares colombianos. Hernán, un rápido saludo a la gente en Twitter: Leonardo Prado, Pablo Daza, Rodrigo Oceta, Luis Carlos Salazar, Carlos Mayorga, Nicolás Argotti, Feli MFC, Jesús David Valencia, Carlos Mayorga, Richard Dillinger. Osvaldo Ramírez, el Malpensado 2, también Esteban Gaviria, Jesús David Valencia, Martín. Camilo Guerrero, Rodríguez López, Jorge No, es que es... Castañeda, Hernán Molina, Nay Manuel, Jorfredi Rivera Echeverri, Liliana Bueno, Medina, Julián Martín, Escobar, bueno, David vea como Sanabria. dice el semáforo, que hay que saludar a Yamil Palacio, que ya está, Eso es muy hombre. cierto. Lo que usted acaba de Sí. aseverar es muy cierto. Don Hernán, Sí. Martín, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, ¿cómo ¿Cómo le va? vas? ¿Bien? Todo muy bien. Sí, Aquí aquí listos. esperando lo que el país está esperando a esta hora, y es los resultados de la cadena de oración. Me refiero, por supuesto, a la imputación de cargos al señor abogado ¿A de quién? apellido Cadena, que Sí. es el Ah. defensor del expresidente y senador Uribe Vélez, o fue en algún momento abogado del expresidente Y Uribe. A esta hora ya hay hoy era audiencia, la. audiencia ¿Allá hay virtual. audiencia? Sí, señor. ¿Hay augurios? ¿Hay pronósticos? No, no me atrevo. En un ratico le pregunto a la periodista judicial, que es Laura Palomino, pero ya sabe usted que la fiscalía señala a Cadena por delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Pues, según el ente acusador, en Oye. 2018 Cadena dio dinero a exparamilitares detenidos para que declararan en favor del expresidente Uribe. Y el abogado Cadena lo que dice es que eso son ayudas humanitarias. Entonces tendrá Ah, que ya. tratar de convencer a la justicia Pero de sus argumentos. de que son ayudas. Yamir, no se olvide cuando tenga tiempo de averiguar la historia de las dos joyas que integran el tribunal, el de Sí. disciplina de la Federación de Fútbol. Sanabria Magistrado y García. Betancur. Sanabria y Betancur. Betancourt. Y Betancur. Sí. Sí, joyas del... Bueno, don Yamir, veo que tiene material caliente. Sí, material Muchísimas caliente durante gracias. toda la tarde y varios temas, por ejemplo, del Caribe colombiano. Así que, por favor, sigan en sintonía. Muchas Así gracias. es, Yamil Palacio sigue en la W y nosotros les agradecemos la atención a esta hora sabrosa.